y mucho menos en gestos de violencia. Ya nadie tolera que una mujer muera por el hecho de ser mujer, pero tampoco ya nadie tolera que una mujer padezca violencia, padezca infamia, padezca difamación, padezca un maltrato psicológico por el solo hecho de ser mujer, que como bien señalaba Guado, a veces están condicionadas económicamente a vivir en una familia mantenida por hombres que son los quienes la someten. Esto no puede pasar más. En verdad, la solución tiene dos carriles. La primera de todas es la prevención, porque si nosotros prevenimos, educamos, enseñamos, aplicamos esa ley Micaela, que la vicegobernadora de Chaco fue una de las coautoras, y reconstruimos lo que siempre debió ser el hombre, o deconstruimos, si prefieren, lo que es el hombre actualmente. La realidad es que si esa ley finalmente se aplica y todos la entendemos, vamos a haber hecho un acto de prevención muy grande para que la violencia en virtud del género desaparezca. Pero cuando la violencia asoma, lo que necesitamos son dos cosas. Uno, preservar a la víctima. Víctima que muchas veces, además, trae con su dolor, su pesar y su daño a sus hijos que debe criar. Y la segunda cosa que hay que hacer es ocuparnos del victimario. Y para eso la justicia tiene que hacer la parte que le corresponde. Pablo Caruso. Caruso. Luis Pablo Giniger. Giniger. Valeria Delgado. Delgado. ¿Saben que tienen que volver? Las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Así. Solucionada en un 99,9%. ¿Vos qué decís? Sí, yo le pregunto a usted dónde lo sacó. Ah, no, pero al periodista nunca se le preguntan las fuentes. Vos pensás que yo tengo 40 años en el periodismo. Y yo le puedo decir de que las cosas del día lunes se han comunicado mi representante con el presidente y la cosa fue para atrás, así. A lo que estaba hasta el lunes estamos peor. Entonces yo no entiendo por qué tiene que decir que está un 99% hecho esto. Cuando yo te digo yo me reservo las fuentes, esto es un acto de estricto rigor periodístico, pero lo que yo estoy en el mismo momento es arriesgando mi credibilidad. Es decir, si... Bueno, lo que usted dijo es mentira. Una cosa normal sería que un dirigente de Boca se siente delante de la tele y diga, y no mande a decir este rumor, porque si ustedes dicen que tiene una fuente, porque alguien lo mandó a decir a ustedes esto. ¿O no es así? No, mandar no. No, que te mando. No, mandar claro. No. O sea, uno averigua, uno averigua. Bueno, llámelo como usted quiera. Usted tiene que hablar con alguno del club para que digan esto. Vamos a ser claro. ¿Puede que no? Vamos a ser claro, que son adivinos. Se levantan y ustedes se iluminó y dijo, ah, hoy voy a decir... No, eso no, eso... Vamos, vamos a ser normal. Eso, eso, que quede claro que no me mandan, sino que yo arriesgo diciendo una determinada cosa. Claro. Yo no entiendo usted de dónde saca estas cosas porque yo no escuché a ningún dirigente decir esto al aire, ¿me entiende? ¿Entiende? No, se ríen porque claro, ustedes que parecen son dirigentes, trabajan para el club. Pará un segundito, pará un segundito. Yo sé que estás caliente, pero pará un minuto. No, estoy enojado, ¿eh? Estás enojado. Que el hincha de Boca. Estás enojado. Usted no sabe cuando yo estoy enojado y cuando no. Bueno. Yo no lo conozco a usted ni usted a mí cuando estoy contento o enojado. ¿Vas a jugar gratis para Boca los próximos 4 años? Ya llevo 12 meses. Bueno, no, pero dame un segundito. ¿Usted trabaja gratis? No, yo no. A mí me pagan mucha plata. Si no, no trabajo. 12 años, 12 meses trabajé gratis. A mí me pagan mucha plata si no, no trabajo. La cosa es así. Quiero saber. Tampoco le estoy pidiendo el club como dijo Aldo hace unos días. Bueno, pero olvídate, me parece que eso fue una cosa ya aclarada. La cosa que ustedes dicen, claro. Pero no la aclaraste con él ya. La aclaraste. Hay que olvidársela. Con... Claro, ustedes tiran las cosas. No, para no. Que se confunde y después hay que olvidarse. No, es así. No, yo quiero preguntarte si tu futuro contrato es por dinero. No sé qué quiere que pida 5 bolsas de papa. Vuelvan las ideas. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellmann's tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate una hamburguesa sin mayonesa. Una milanesa sin mayonesa. O un sándwich sin mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellmann's, obvio. Porque solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellmann's, el sabor irresistible. Es tiempo de Cronos. Aprovecha la mejor financiación. Tené tu Fiat Cronos con descuento especial de 150.000 pesos. Financiaste 800.000 pesos. Empezá a pagar a los 90 días y obtenés 6 años a tasa fija. Cronos, el auto argentino. Conoce más en www.fiat.com.ar. Les presento las nuevas mostazas Aboga en frasco de vidrio. Son especiales, únicas y hay 3 variedades: pimienta, hierbas y ahumada. Che, ¿por qué hablas así? Porque la mostaza es francesa. ¿Sabes que no? Esta es made acá y le gana a cualquiera. Probala. Incroyable. Perdón, increíble. Probá lo nuevo de Sabora. Mostazas en frasco made acá. No se hacen afuera, las hace Sabora. Alto poder, matamos gas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos. Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos. 7:50. 5 de la tarde, 47 minutos. Estamos cerquita del informativo, pero no queremos dejar pasar la posibilidad de saludar y charlar con Agustina Vila. Ella es directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Agustina, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas la saludamos. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Un gusto, Agustina. Bueno, sé que acaba de terminar una reunión con intendentes, también con autoridades sanitarias de la provincia. Un poco pensando lo que viene, me imagino, en materia educativa, pero ¿qué nos puede contar? Bueno, fue una muy buena reunión. Participó el secretario y viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, la ministra de Gobierno, Teresa García, y yo, junto con intendentes del conurbano. Intercambiamos, cuál era la perspectiva, tanto sanitaria como educativa, que tiene el gobierno de la provincia, enmarcada en los lineamientos generales aprobados por unanimidad por las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno nacional, en el marco del Consejo Federal. Y escuchamos, por supuesto, las inquietudes y las iniciativas que cada intendente trajo consigo. Agustina, esto es para empezar a pensar, digamos, no quiere decir que aceleradamente se esté pensando ya en el reinicio de las clases. Esto es para idear un protocolo. ¿Cuál es el fin último, digamos, de esta reunión con intendentes, intendentas y los funcionarios que usted mencionaba? Mira, Pablo, estamos pensando un montón, venimos trabajando tanto en los protocolos federales que aprobamos como también en las adecuaciones propias para la provincia de Buenos Aires. Nuestro sistema educativo es muy diverso, es muy amplio, involucra a 5.200.000 estudiantes, más de 330.000 trabajadores, 20.000 unidades educativas. Entonces, la realidad de la provincia requiere la adaptación de los protocolos nacionales y federales a nuestras particularidades. Ese trabajo se vino haciendo todos estos meses, tanto en términos sanitarios como edilicios, como la forma en la que se va a dar tratamiento y las condiciones epidemiológicas que tienen que estar dadas para poder comenzar el regreso a la presencialidad. Estos son tiempos de planificar, de organizarnos, de capacitarnos para estar preparados, para que cuando la situación epidemiológica lo permita, podamos comenzar a transitar un regreso progresivo a la presencialidad en la escuela. Todos los esfuerzos llevados adelante en estos tiempos para la continuidad pedagógica de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, el esfuerzo, la organización de las tareas, de las rutinas que posibilitaron la enseñanza y el aprendizaje en estos tiempos fueron muchos, muy ricos y muy diversos, pero todos estamos convencidos de que nada sustituye la presencialidad y ese encuentro. Ahora bien, para que podamos empezar a transmitir esa experiencia, el Consejo Federal, basado en las experiencias internacionales que se han registrado en estos tiempos, sobre todo en el hemisferio norte, ha aprobado por unanimidad que la condición necesaria en términos epidemiológicos es que la circulación del virus sea baja o nula. Recién ahí podremos empezar a transitar el proceso de regreso a la presencialidad. Esa no es la realidad de nuestro querido conurbano bonaerense, como todos conocemos. Estamos en un momento donde la epidemia está estabilizada, pero en niveles muy altos. Con lo cual la situación sanitaria no nos permite comenzar con ese proceso. Esto no quiere decir que no tenemos que estar planificando y organizándonos y consustanciándonos con todos estos protocolos para informar con claridad tanto a la comunidad, a los estudiantes, a las familias, de cómo deberemos organizarnos. Estos protocolos los hemos trabajado con el colectivo de trabajadores también, con el asesoramiento de expertos, tanto pedagógicos como sanitarios, y tenemos que empezar a conocerlos en profundidad para estar preparados para el momento en el que la epidemia nos permita comenzar a transitar este regreso. Dos últimas muy cortitas y me abuso de la confianza que tenemos con el servicio informativo, sabiendo la importancia de la charla con Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación bonaerense. Algo acaba de responder Agustina, pensando en lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires y el lugar que no se le da a la comunidad docente en la ciudad. Entiendo que están trabajando con los y las docentes también en este sentido. Por supuesto que sí, desde el primer momento en diferentes mesas de trabajo, mesas de cogestión, mesas, lo que llamamos nosotros la Comisión de Seguridad y Salud del Trabajo, hemos compartido, intercambiado y llegado a esquemas que nos permitan contar con toda la tranquilidad y la confianza respecto de los resguardos sanitarios en materia de limpieza, de higiene, de desinfección, del uso del espacio común, de la organización en las escuelas y también de la priorización pedagógica. Estos meses fueron meses de muchísimo trabajo y la verdad que el nivel de continuidad pedagógica que hemos podido registrar, gracias al esfuerzo de los docentes, los estudiantes y las familias, fue muy satisfactorio, pero eso no quita que sabemos del impacto educativo y el impacto también en materia afectiva que la pandemia se trajo consigo. Lo que tenemos que hacer hoy es seguir intensificando y redoblando nuestros esfuerzos para contribuir a la revinculación de los estudiantes que por diferentes circunstancias en estos tiempos han visto sus trayectorias educativas vulneradas o interrumpidas o que han sido de forma intermitente. Es un trabajo silencioso que desde el primer momento y comprometidamente llevan adelante los docentes y que nosotros desde la Dirección General de Cultura y Educación y con el acompañamiento de los sindicatos, con el acompañamiento de organizaciones sociales, de las cooperadoras, también de los centros de estudiantes, seguimos trabajando para intensificar, yendo a buscar, a revincular, a contactar y a convocar a todos los estudiantes que más lo necesitan en este momento. Bien. Lo último, Agustina, usted sabe lo que pasa por la cabeza quizá de las familias y a veces los medios de comunicación no ayudamos mucho a armarnos la idea de la situación en la que estamos. Le pido una palabra para la familia bonaerense que está un poco preocupada con la idea de que los pibes y las pibas pueden perder el año o que se ha perdido el año. ¿A esto qué les dice? Ya cerramos con eso. De ninguna manera es un año perdido. Es un año en el que hemos aprendido muchísimo, tanto en términos de los saberes propios que se imparten en la escuela, como aquellos saberes que son socialmente tan relevantes. Es un proceso de aprendizaje continuo. Los esfuerzos han sido muchos. Sin duda, no fue un ciclo lectivo para nada habitual, fue absolutamente inédito, pero el proceso de priorización curricular que estamos llevando adelante, que supone una priorización de saberes, los procesos de adaptación y de adecuación de los dispositivos para la evaluación, que también discutimos en términos federales y adecuamos para la provincia. La verdad es que es un año que, pese a toda la dificultad, lo inédito y lo excepcional, hemos logrado llevar adelante de la mejor forma posible y así será como concluimos. Bien. Todo este esfuerzo es muy valioso, es muy necesario. Estamos profundamente agradecidos por lo que hicieron los estudiantes, sus familias y los docentes y tenemos que seguir trabajando para terminar el año de la mejor forma posible. Y el año que viene... Agustina. Sí. El 2021, que va a estar integrado en términos comunidad pedagógica respecto del año 2020, tendremos la instancia también de poder nivelar y acompañar las trayectorias educativas que más lo necesiten. Agustina, gracias por la charla. Un gran abrazo. Por favor, gracias a vos, Pablo. Hasta luego. Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación bonaerense. Las disculpas al servicio informativo. Ya vamos a la tanda y sobre el final del programa. Dale. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Es la hora 17:55 minutos. El cielo está nublado en Buenos Aires. Humedad 68%. Temperatura 16 grados 5 décimas. Marcha Mundial por el Clima a Plaza de Mayo. En la calle. Cientos de jóvenes se concentran en Plaza de Mayo para exigirle al gobierno nacional políticas activas que protejan el medio ambiente. Lo hacen portando pancartas y con distintas actividades performáticas en modo de protesta tras una marcha que encabezaron desde Plaza Congreso. Nicolás Núñez, referente del Partido de Izquierda Socialista, explicó en el móvil de las 7:50 los principales reclamos. Tiene que ver con amplificar la destrucción ambiental al servicio del negocio, al servicio de juntar dólares para pagar la deuda externa. Entonces ahí ubicamos el acuerdo por las megafábricas de cerdos de China, los intentos de volver a avanzar con la megaminería, el fracking. Todo lo que está pasando con las quemas no es casualidad. Si tenés ya casi 400.000 hectáreas quemadas en todo el país, y lo que hay ahí es la búsqueda del agronegocio para hacer espacio para nuevos negocios. Entonces, toda esta situación es dramática en nuestro país y por eso esta marcha. Dada la pandemia, otras organizaciones se suman con un tuitazo a partir de las 19. Desde Plaza de Mayo, Alan Longhi, AM750, Derecho a la Información. Le otorgaron la prisión domiciliaria a Miguel Echecolás, pero la medida no se hará efectiva. El beneficio se lo concedió el TOF número 6, pero el represor seguirá detenido en Campo de Mayo porque tribunales de La Plata y Lomas de Zamora rechazaron el mismo pedido. Denuncian que el gobierno porteño venderá el precio de Costanera Norte. Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sintetizó para el informativo de las 7:50 la privatización que avanza para realizar emprendimientos inmobiliarios en ese terreno. Esas concesiones fueron venciendo luego de 20 años y la gestión de Mauricio Macri empezó a renovar con permisos precarios, solo que había un gran obstáculo legal, que durante la vigencia de las concesiones se había aprobado ordenanzas que prohibían la privatización de la Costanera Norte. Nos encontramos que la legislatura, con el impulso del jefe de gobierno, están vendiendo la Costanera en forma definitiva. Esto ya no es una concesión, sino que es una venta definitiva para hacer proyectos inmobiliarios lujosos. Pelota. Se juegan 5 amistosos en el regreso del fútbol local. Como parte de la vuelta paulatina autorizada por el gobierno y la AFA, mañana jugarán San Lorenzo Argentinos y Vélez Banfield. También se disputarán los partidos entre Estudiantes Arsenal, Newell's Unión y Gimnasia Huracán. El cielo está nublado en Buenos Aires. Humedad 68%. Temperatura 16 grados 5 décimas. Marina Ferraro. Somos AM750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda. Que vuelvan las ideas. Y volvemos para despedirnos, como suele pasar en estos casos. Chao, Vale, que pases bien. Gracias, igualmente, buen fin de semana, nos reencontramos el lunes a cuidarse. Un gran abrazo para Manu, para todo el equipo, a toda la banda de Que Vuelvan, que se recupere pronto Luispa. Le mandamos un abrazo, si se enganchó sobre el final. Fin de semana de lluvia, presten atención a las recomendaciones de Vale en @... Vale Delgado, ok, pueden encontrar todo lo que en Instagram y en Twitter, pueden encontrar todo lo que recomendó, y nosotros el lunes a las 4 de la tarde volvemos a hacer esto que nos gusta tanto y ojalá lo disfruten de la misma manera del otro lado. Que vuelvan las ideas por las 7:50. Chau, chau. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. Capítulo 3 de En estos días radio, digo, edición 2020. ¿Qué dejará atrás y qué parirá esta bisagra civilizatoria que estamos viviendo? Digo, ¿qué dejará atrás en lo terrenal, qué parirá en lo terrenal? Y también, ¿qué dejará atrás y qué parirá en lo inmaterial, en lo metafísico, qué en nuestra cotidianidad y qué en nuestras esperanzas y en nuestros sueños. Lo terrenal, lo cotidiano, las noticias y las no noticias que marcan las agendas de nuestras vidas. ¿De qué hablamos? ¿De qué quieren que hablemos? El retrovisor de la última semana te muestra que instalan impunemente que se viene un corralito, favoreciendo una corrida cambiaria, que hubo y que habrá fraude electoral, cuando si existe un consenso mínimo en la joven democracia argentina, es que no hay fraudes electorales en el país. Nos enteramos que espiaban a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, gente desesperada, cuyos maridos, padres, hijos habían muerto encerrados centenares de metros bajo el mar. Los espiaban y hacían informes de inteligencia, y alguien los leía, y alguien tomaba decisiones sobre esos informes. Mirás la última semana y ves millones de desocupados, creciendo a un ritmo alarmante, y lees que unos y otros se tiran la responsabilidad de los millones de desocupados por la cabeza. Ves que se equipara la posibilidad de comprar dólares con la libertad, se pone en juego la libertad en función de la posibilidad de comprar dólares, que el ejercicio de la libertad consiste en cruzar la puerta de una casa de cambio. Lo terrenal, lo cotidiano. Acá, a 20 cuadras de la radio, hay 50, 100, más familias, mujeres solas, niños y niñas, viviendo en taperas de nylon. Usurpadores, les dicen. Delincuentes, les dicen. Acá, a 20 cuadras de la radio, viven Graciela y Alejandro en una casita pequeña. Tienen una yegua con la que van al monte para buscar leña. Están acá, a 20 cuadras. Esperan justicia. Y todavía esperan que por la calle pase Rafael, que se asome por la ventana y les pida que pongan la pava, que en un rato pasa a tomar unos mates. Acá, cerquita, a 20 cuadras. Millones y millones de desocupados, hambreados, pero el problema es una teta en una sesión de la Cámara de Diputados. Un espacio que ha sabido de verdaderas obscenidades, que ha aprobado pornográficas leyes de impunidad para genocidas, que ha avalado endeudamientos, escandalosas ventas del patrimonio de todos, corruptos de toda laya, partido e ideología, casa predilecta de la simulación. Pero el problema es una teta. El problema es una teta y no que el impresentable haya asumido, señalado por acoso y por ejercer ese pedacito miserable de poder que le da la política para conseguir favores sexuales de una piba a la que la meritocracia no tocó en suerte. Ojalá el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación vuelva a hacer uso de los artículos de los protocolos internos y de la Constitución Nacional para poner a salvo al propio cuerpo legislativo, como dijo, y al pueblo todo, como argumentó, de la falta de respeto que ha implicado lo que hizo este diputado y de toda la gran cantidad de falta de respeto que viven el propio cuerpo legislativo y el bloque a manos de otros representantes. Lo terrenal y lo metafísico puesto en juego en esta bisagra civilizatoria que estamos viviendo. Las noticias y las no noticias que acompasan nuestro ritmo diario, nuestras indignaciones y conversaciones. Y también lo inmaterial, lo que vamos produciendo, que es difícil de palpar, las esperanzas y los sueños. Yo, como muchos he leído, estoy soñando mucho con muertos. Frecuentemente, muertos queridos. Tal vez allí, digo, como un ejercicio personal y por qué no social, debamos buscar fuerzas para que de esta bisagra civilizatoria salgamos mejores. Es que hay una historia, hay un camino personal y hay un camino social. O como dice Silvio, más de una mano en lo oscuro me conforta y más de un paso siento marchar conmigo. Pero si no tuviera, no importa. Sé que hay muertos que alumbran los caminos. O como dice John Berger, porque han vivido, los muertos nunca pueden quedarse quietos. hay esa historia y están, y aquí tal vez la mirada optimista, saludable, están los pibes que a esta hora, a media cuadra de la radio, están en una esquina frenando el tránsito cuando el semáforo lo permite y con carteles dan cuenta del desastre climático que está viviendo el país y el continente, que la habilitan, que ponen el cuerpo, que han construido esa enorme marea verde y feminista y violeta que nos ha interpelado en los últimos años. Están los pibes y las pibas, entre lo terrenal y lo inmaterial que depositamos en ellos y en ellas. Están andando en el barro del día a día, están construyendo y habitando el espacio de nuestros anhelos. Que sean mejores, que rompan con nosotros, que nos superen, que hagan de este, y discúlpenme la ingenuidad, por fin, un mundo habitable. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Aquí estamos en el capítulo 3 de En Estos Días Radio, edición 2020. Dos horitas en FM Horizonte, en Radio Encuentro, la primera, en San Carlos de Bariloche, Viedma, Carmen de Patagones, la segunda, allí estamos. Vías de contacto, un WhatsApp. Si están fuera de Bariloche, 294. 4, pónganle si están en Bariloche también. 433-5567. 294-433-5567. El WhatsApp para mensajes. Si son de audio cortitos, los compartimos al aire aquí en la radio. 294-433-5567. Si prefieren contactarse a través del Facebook, En Estos Días Radio. En Estos Días Radio, en Facebook, allí estamos. Y les cuento ya, sobre todo para los de Bariloche, pero digo, si nos están escuchando a la distancia y quieren participar también, tal vez hacemos el esfuerzo de enviar el premio por correo, gracias a La Barca Libros, nuestra librería de cabecera en Mitre 534, Mitre 534 de Bariloche. Vamos a sortear Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un clásico que no puede faltar en ninguna biblioteca. La Barca Libros, Mitre 543, los mejores usados, además de los libros nuevos, por supuesto. Hay una sección de usados allá al fondo. Con tiempo vayan, empiecen a revisar, van a encontrar buenísimas protestas y muy baratas. Para participar del sorteo del libro, en el posteo de En Estos Días Radio en Facebook, correspondiente, el posteo del sorteo, nos dejan así un mensaje con nombre, apellido, los últimos tres del DNI. Pueden hacer lo propio a través del WhatsApp, mandarnos un mensaje diciendo que quieren participar por el sorteo del libro. 433-55-67 es el teléfono de contacto. Con el amigo Munra en los controles, estamos haciendo el capítulo 3 de En Estos Días Radio. ¿Qué tendremos hoy? En un ratito nada más, nuestra ventana latinoamericana se comunicará con México para hablar de Bolivia. ¿Cómo es eso? Y es que en México, exiliado, está Pedro Damián Dorado, ex viceministro de Desarrollo Agrario y Rural del gobierno de Evo Morales. Se vienen las elecciones en Bolivia. Sobre ese tema, sobre lo que significa el exilio en el siglo XXI, algo que creíamos superado en la historia latinoamericana, cuando el final del siglo XX empezaba a regalarnos las democracias en distintos puntos del continente, a devolvernos, en todo caso, las democracias ganadas en los últimos años del siglo pasado. Y sin embargo, hay exiliados hoy por hoy latinoamericanos. Con uno de ellos vamos a hablar en un ratito nada más. Hoy habrá columna de cine, hoy habrá columna de libros, hoy habrá momento literario, hoy habrá buena música y hoy habrá una aproximación a un tema complejo que tiene que ver con la salud mental del personal sanitario en tiempos de pandemia. Quienes, por una cuestión de edad, no hemos vivido hechos de carácter universal como una guerra mundial o como una pandemia, esta es nuestra primera experiencia. La sensación es que vamos oscilando en la percepción. Hay veces que creemos que lo estamos haciendo muy bien, hay veces que creemos que estamos tirando todo por la borda y arrojando y poniéndonos en manos de la suerte únicamente. No es fácil esta experiencia humana y vital para quienes, insisto, por una cuestión de edad, no habíamos vivido estas situaciones de carácter universal. Y pienso incluso que la gripe que se conoció, la gripe española, tuvo su epicentro en Europa y allí estuvo prácticamente concentrada, y que, por supuesto, las dos guerras mundiales involucraron a Europa, a Estados Unidos, algo de Asia, pero América Latina había quedado al margen, más allá, por supuesto, de la tensión que implica un hecho de este tipo, de carácter mundial o casi mundial. Pero bueno, este pequeño preámbulo para decirles que, evidentemente, uno de los aspectos que interesan es el impacto en la salud mental general y en particular de los trabajadores del ámbito sanitario. ¿Y qué está pasando con esto en la provincia de Río Negro? Específicamente, hoy vamos a conversarlo con Mirta Elvira, que se ha especializado en este ámbito, que es psicóloga, doctoranda en salud mental comunitaria y trabajadora del sistema de salud. Eso será en un ratito nomás. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Quiero jugar, aprender y reír. Los juguetes que más quiero me esperan ahí. Busquémoslos en Cantepri. Encontrá los juguetes más divertidos y originales en Cantepri, la juguetería didáctica de Bariloche. Te esperamos en el kilómetro 12400 de Bustillo. Mami, llévame ahora. Papi, dale, ya es hora. Búscanos en Facebook como Juguetería Didáctica Bariloche o en www.canteprijuguetes.com.ar. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434, FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. ¿Y por casa cómo andamos? Una ventana a la patria grande, América Latina en estos días. El contexto es la noticia. Lo que estamos escuchando en el inicio de esta entrevista es música de Chiquitaña. Los Llanos de Chiquitos, también conocido como Chiquitaña, es una zona muy cercana a que forma parte del estado de Santa Cruz, de la Sierra, cerca de la ciudad, y tiene una historia muy particular y tiene además... entre sus referentes principales, políticos, digo, a Pedro Damián Dorado. Pedro Damián Dorado fue viceministro de Desarrollo Agrario y Rural del último tramo del gobierno de Evo Morales y hoy está exiliado en México. Con él estamos ahora en comunicación. Pedro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Santiago. Un gusto saludarlo, saludar a la audiencia. El gusto es nuestro, gracias por el contacto. Decía yo en la introducción del programa que pensábamos los latinoamericanos que con el final del siglo XX llegaban también el final de las dictaduras, llegaba al final de términos como exilio, los padecimientos derivados del exilio, y sin embargo estamos hablando con usted que está en México. Y quiero empezar por este punto, Pedro. Cuénteme por qué está en México y cómo fue que llegó hasta México. ¿Cómo fue que pudo escapar de Bolivia cuando el golpe a principios de noviembre del año pasado se había consumado? Bueno, yo soy chiquitano, soy de la Chiquitania. Es una región importante en el departamento de Santa Cruz. Uh-huh. Es la región que ahora mismo está ardiendo. Hay incendios forestales, lo mismo que el año pasado en esta época de igual manera habían incendios forestales, con la única diferencia que los incendios forestales del año pasado fueron como la antesala del golpe de estado. Uh-huh. hoy nadie dice nada sobre los incendios forestales, y eso que una reserva importante de mi región ahora está se está ardiendo, se está quemando, están muriendo muchos animales y muchas comunidades indígenas están siendo afectadas. Un impacto enorme en la biodiversidad, en la vida misma de los hermanos de las comunidades indígenas de esa región, ese departamento donde la derecha fascista, reaccionaria, esa derecha rancia, violenta, racista, discriminadora, tiene su cuartel general. Uh-huh. Allá en mi región, en Santa Cruz, allá se gesta el golpe de estado, ya que luego de las elecciones de octubre del año pasado, de 2019, se instala un bloqueo convocado por los comités cívicos, el comité cívico a la cabeza de Luis Fernando Camacho. Pero tienen que saber América Latina y el mundo que el comité cívico no es otra cosa que un brazo político, un brazo armado y un brazo de los grupos y las élites económicas del departamento de Santa Cruz. Están organizados en logias, son dos logias las más importantes, una es los Caballeros del Oriente y la otra es la logia de los Tomoroches. Uh-huh. Se distribuyen los espacios de poder, como el gobierno departamental autónomo de Santa Cruz, y también las alcaldías. En este caso, la alcaldía, el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra es una de las alcaldías más grandes y más poderosas del territorio boliviano, pero además tienen en su poder cooperativas muy grandes, muy poderosas económicamente, como la Cooperativa Rural de Electrificación, el sistema de teléfono que se llama Cotas Limitada, y por último el servicio de agua potable y alcantarillado que se llama Sahuapac. Reitero nuevamente, ahí en nuestro departamento, yo soy chiquitano, soy cruceño, soy de allá de la región, pero allá está el cuartel general de esta derecha fascista. Uh-huh. Se genera un golpe tomando o sitiando primero el departamento de Santa Cruz con 21 días de paro donde no dejaban circular. Claro, más de 5.000 funcionarios públicos del gobierno departamental, otros 5.000 funcionarios públicos de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra cerraron las calles, sitiaron la ciudad. Pero luego, dentro de la estrategia, se avanzó hacia Cochabamba, que está en el centro del país, otro departamento nuestro, y avanzó hacia La Paz, tiempo que le dio para amarrar, como dijo Luis Fernando Camacho, con los policías y con los militares que se amotinaron. Obviamente ha corrido mucho dinero, mucha plata. Uh-huh. En definitiva, Santiago, yo estoy ahora asilado en México gracias al gobierno mexicano. Nos salvaron la vida a varios que estamos en México aún, pero sobre todo la vida de nuestro hermano presidente Evo Morales. Salvó la vida por un pelo, es decir, tuvieron que mandarle un avión para sacarlo del trópico de Cochabamba. Ahora, desde acá, obviamente estamos haciendo seguimiento, viendo qué es lo que pasa en nuestro país, no sin antes indicar que la embajada de México en Bolivia ha sido asediada, ha sido amenazada, estaba a punto de intervenir a la cabeza del Ministerio de Gobierno el ministro de facto Arturo Murillo. Hay todavía siete hermanos que están en la residencia de la embajada de México en Bolivia, siete exministros, y no le entregan salvoconducto hasta la fecha, violando así toda la normativa legal vigente a nivel internacional, los tratados internacionales. Uh-huh. Definitivamente se trata de un gobierno de facto, se trata de un estado de no derecho que hoy lo maneja Jeanine Áñez. Era candidata a la presidencia, pero ha declinado su candidatura. Pero es importante también hacer una lectura más regionalizada sobre lo que pasa en Bolivia. Ahora, Pedro, discúlpame, ahora vamos con eso, porque evidentemente hay un contexto latinoamericano que ha permitido que no solo en Bolivia, sino en otros países del continente y por distintas vías, un golpe parlamentario en Brasil, etcétera, se haya torcido la decisión popular de muchas naciones. Quiero preguntarle específicamente, ¿cuál era su trabajo en el ministerio? ¿Qué tipo de tareas llevaban adelante en esa cartera de desarrollo agrícola y rural? ¿Cómo es la relación con las comunidades indígenas en Bolivia a partir de lo que ha sido la declaración de plurinacionalidad? Y que me cuente también cómo fue su salida del país, cómo pudo usted escapar de Bolivia en el contexto del golpe. Bueno, mire, yo era el encargado de la seguridad alimentaria con soberanía en mi país, en una política de Estado de hambre cero. Aplicábamos más de 20 programas. Uh-huh. Ajustados a el apoyo al pequeño, mediano productor, sobre todo de las comunidades indígenas originarias campesinas. Uh-huh. Logramos seguridad alimentaria con soberanía porque el movimiento indígena originario campesino, Santiago, en mi país, produce más del 70% de los alimentos que consumimos los bolivianos y bolivianas. La agroindustria produce, pero produce soya, uh-huh, para el mercado internacional, para exportar. Pero los alimentos de primera necesidad son producidos por el movimiento. Por eso, dentro de la política agraria, Santiago, también que se implementó, ni bien Evo Morales asumió el poder el año 2005, revirtieron como 36 millones de hectáreas de 39 millones de hectáreas que tenía el agropoder, y se distribuyó entre comunidades indígenas y campesinos. El agropoder se quedó con 6 millones de hectáreas. Obviamente, por eso Evo es enemigo, declarado enemigo a muerte de los grupos de poder, sobre todo en mi departamento, en la Tierra Baja del Este, que la Tierra Baja del Este están en la Chiquitania, en mi región. Así, por más o menos indicar cómo se aplicaron las políticas institucionales a favor de quienes habían luchado históricamente por acceder al poder, por participar en política, por elegir, o también ser elegido. Uh-huh. No por nada hubo una asamblea constituyente de refundación, es decir, dejamos atrás el Estado republicano y empezamos a construir un nuevo Estado con la participación de las grandes mayorías obreras, clase media, pero sobre todo de 36 nacionalidades indígenas, entre quechuas, aymaras, chiquitanos, guaraníes, guarayos, es decir, 36 nacionalidades que ahora hoy por hoy están sus derechos plasmados dentro de la nueva constitución política del Estado. Pero llega el golpe y tienen la intención de, por decreto, anular la constitución refundacional del año 2009 que promulgó Evo Morales y retornar a una constitución antigua del año 1964, que obviamente ahí están toda la estructura del Estado republicano, buscando siempre las élites, los grupos de poder, la clase dominante, pues retornar a precautelar sus privilegios. No por nada queman la huipala, no por nada nos llaman bestias salvajes, no por nada nos llaman animales, y esos apelativos, esos conceptos peyorativos, obviamente para justificar la masacre, la violencia, la muerte, el odio, el racismo, la discriminación y la persecución permanente. Nos costó mucho salir de la embajada. Cuando estábamos saliendo con el exministro Navarro, que era de minería, el mismo Arturo Murillo instruyó al jefe de la policía que nos detuviera, aún teniendo el salvoconducto, violando así todo lo que significan los tratados internacionales. Es decir, en Bolivia no hay garantía, no hay Estado de Derecho. Lo que hay es llanto, dolor, muerte y persecución. Más bien, las clases populares, el movimiento obrero, el movimiento indígena, hoy están dando una dura batalla para lograr una victoria en las elecciones de este 18 de octubre, que se viene ya en como 3 semanas. Ahora conversamos sobre las elecciones. Estamos charlando con Pedro Damián Dorado, ex viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario del último tramo del gobierno de Evo Morales. Está asilado en México, así como Evo Morales está asilado en la Argentina. Pedro, ¿ha sido la intención de conseguir una reelección de Evo Morales uno de los motivos de pérdida de apoyo popular del gobierno, y eso permitió el avance del golpe de Estado, o ya la situación de equilibrio de fuerzas mostraba una imposibilidad de sostener el gobierno de Evo Morales y llegar a las elecciones con el poder intacto? Nosotros acabamos con un ciclo de democracia pactada en Bolivia, donde la democracia representativa permitía inclusive a un tercero ser presidente. O sea, han sido más de 20 años de neoliberalismo, no se olvide. Y la nueva constitución política del Estado incorpora un nuevo modelo de democracia. Estamos hablando de la democracia comunitaria, de la democracia participativa. Los sectores, los movimientos sociales, el pueblo organizado en un gran congreso le da un mandato a Evo Morales como líder histórico del proceso de cambio. Si usted conoce, obviamente el poder dimana de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces se le da un mandato para que se abra, se busque la posibilidad, la manera, la forma legal y legítima para participar en las elecciones. Participamos en las elecciones, pero fíjese que había un acumulado de cerca de 14 años donde las élites de mi país obviamente que nunca iban a admitir y están de acuerdo con tener un presidente indígena. Eso ya era definitivamente una ofensa para las clases privilegiadas. Y en las elecciones obviamente hubo el pretexto de el último referéndum de consulta que se hizo por la participación de Evo Morales como candidato nuevamente, donde perdimos. Esa fue una excusa, pero acá Evo Morales en absoluto no tuvo nada que ver, porque reitero nuevamente, quienes hemos sido conductores de nuestros movimientos sociales, de nuestras estructuras sociales, sabemos que uno recibe mandato y ese mandato se acata. Pero como el mundo sabe, también Santiago, en las elecciones hemos ganado las elecciones con más de un 10% de diferencia del segundo. Pero hacía un año atrás ya los medios de comunicación, los opinadores, los opinólogos decían va a haber fraude, es decir, ya venían instalando en la cabeza de la gente, en el imaginario colectivo, la idea del fraude. Hoy en día se ha demostrado que no hubo fraude. Hoy en día lo que se ha demostrado es que ha habido golpe de Estado, o si no, porque el comandante del ejército le pone la banda a Jeanine Áñez cuando asume como gobierno de facto. O sea, dígame qué es eso. Entonces, creo que lo que tenemos que nosotros insistir es en una denuncia a nivel internacional, a nivel mundial, porque esto pasa no solamente en Bolivia, ha pasado en Brasil, ha pasado pasando en Venezuela, que está total tiempo hace, usted conoce, usted sabe, Ecuador, pasa en la mayoría de nuestros países de la región. Hay un, yo le llamo, con el perdón palabra, a nivel regional, una organización criminal, pero esa organización criminal maneja un plan, así como maneja la ley de años en la década del 70, finales del 70, principios del 80, el plan Cóndor, que era la toma del poder a través de la fuerza. Hoy hay articulado un plan del Departamento de Estado de Estados Unidos, y el brazo lamentablemente operativo, la cabeza de esta organización criminal, al menos en mi país, se ha constituido ese informe de la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro ha tenido mucho que ver con el golpe de Estado, porque fue su informe el que hizo alusión a una supuesta irregularidad. Hasta ahora ha demostrado que ha habido ese tipo, algún tipo de irregularidad y detonante para los otros componentes de la organización criminal como Carlos Mesa, porque es Carlos Mesa, el expresidente de Bolivia, que ahora es candidato también, fue el que convocó a la movilización violenta, hecho cenizas los tribunales electorales para hacer desaparecer las evidencias, las boletas, las papeletas, las actas del escrutinio, del sufragio. Han quemado las viviendas, las casas de los líderes sociales, han perseguido, han golpeado, han tomado las armas, los tanques, las metralletas, han matado más de cerca de 40 personas, hermanos indígenas de Sacaba y Sencata. Estamos hablando de hermanos aymaras, de hermanos quechuas. Uh-huh. Pero además ha habido más de 500 heridos, más de mil detenidos. Inclusive un periodista argentino, sí, está muerto, nadie dice, no se sabe. Sí. Hay otro detenido. Uh-huh. Entonces, cuando toma las armas, metes balas, mata gente, ¿qué se llama? ¿Acaso no, eso no es un crimen? ¿Quién ejecutó eso? La organización criminal que lidera Luis Almagro, a la cabeza de la Organización de Estados Americanos. Lamentablemente es así. Pedro, le pido decirlo sin ningún temor. Uh-huh. Le pido síntesis. Sin ningún miedo. Le pido síntesis para esta respuesta, Pedro. En este contexto, ¿hay garantías, sí, para el MAS en las elecciones de mediados de octubre? Yo creo que en términos así pragmáticos estamos yendo como al matadero, Santiago. Uh-huh. No existen garantías, al menos yo hablo por mi región. Uh-huh. En mi región no nos van a dejar en la mayoría de los recintos electorales tener control electoral ni delegados de mesa. Van a llenar las actas como a ellos se les antoje, porque nadie lo va a controlar. Otras van a ser anuladas, es decir, van a manipular. Yo creo que, en mi opinión, si no hay veedores internacionales, si los medios de comunicación alternativos, uh-huh, no están en el lugar de los hechos haciendo control social de la elección, yo me temo que va a haber, eso sí, un monumental y gigantesco fraude. Uh-huh, uh-huh. Además de las proscripciones que tienen que ver con las candidaturas, ¿no? Que ya en sí marcan el clima y el contexto en el que se dan las elecciones. La violencia continúa, pero nuestro candidato Luis Arce Catacora, nuestro candidato a vicepresidente David Choquehuanca, en alguna de mi región, por ejemplo, tienen que cuidarse de que no sean agredidos, de que no le alcance un piedrazo, un palazo, o finalmente un uh-huh, balazo. Uh-huh. Por ahí hay cientos de hermanos que están siendo golpeados, están siendo heridos, están siendo perseguidos, encarcelados, pero tenemos que también indicar dentro de nuestra denuncia que hay la complicidad de los medios masivos de comunicación de mi país. Estoy hablando de Universal de Televisión, Unitel, estoy hablando de las redes televisivas como la Red 1, el periódico El Deber, que son de mi región, que pertenecen a las élites económicas, a los oligopolios, que trabajan y actúan como aparatos ideológicos de la derecha fascista, reaccionaria y violenta de mi país. Nos hacen corralito mediático. Nuestra única alternativa, Santiago, son ustedes. Uh-huh. Yo quisiera que ustedes el día o antes de una semana antes de la elección pudieran constituirse al menos en algunas regiones de mi país para evidenciar qué es lo que va a pasar. Pedro, lo vamos a despedir compartiendo el tema musical con el que usted nos dijo le gustaría acompañar esta entrevista. ¿Qué es esto de la música chiquitana? ¿Qué es lo que están escuchando ahora nuestros oyentes patagónicos aquí en el sur del continente? A ver, le comento un poquito porque no se escucha en otro país mi música. Es la chovena chiquitana. Significa en besurumoncos, en idioma chiquitano, chobí, vení, chobé, na, vení, bailá, vení, bailemos. Es una música autóctona, una música originaria indígena de la nación indígena chiquitana de mi región. Yarusurus Piesta es el tema musical que vamos a escuchar. Le mandamos un saludo cordial, esperemos que las cosas mejoren y mantendremos este contacto. Pedro, un saludo desde Bariloche, desde la Patagonia, Argentina. No, para mí es un honor, Santiago, estamos a las órdenes y por favor necesitamos que nuestra voz sea amplificada a través de ustedes para poder hacer conocer lo que pasa en mi país y en varias regiones de América Latina y el Caribe, que es un segundo plan Cóndor que ejecuta el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de las embajadas norteamericanas. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Gracias, un abrazo para ustedes. Conversábamos entonces con Pedro Damián Dorado, ex viceministro de Desarrollo Agrario y Rural del último tramo del gobierno de Evo Morales. Está en estos momentos exiliado en México y desde allí manteníamos esta conversación. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Canciones refugio. Canto sueño por venir. Una ventana a los artistas locales en su propia voz. En estos días, el contexto es la noticia. A ver si la tenés ahí un pedacito de la canción chiquitana que recién estábamos escuchando, porque lo pisamos un poquito como para compartirla. Ahí está. Ahí está. El idioma chiquitano, nos explicaba Pedro Damián Dorado, y esta música de la zona de Santa Cruz, donde a pesar de la existencia de este tipo de comunidades, de pueblos originarios, se da lo más rancio de la derecha boliviana y por qué no de la derecha continental, si ustedes han visto lo que ha sucedido históricamente en la ciudad de Santa Cruz desde la llegada de Evo Morales al poder. Cerramos entonces este capítulo de la Ventana Latinoamericana el próximo viernes, en el capítulo 4 de En Estos Días 2020, En Estos Días Radio 2020, vamos a volver a abrirla. Canciones refugio, canto sueño por venir, una ventana a los artistas locales en su propia voz. En estos días, el contexto es la noticia. Buenas tardes, soy Mariano Rodríguez, un saludo para toda la audiencia de En Estos Días Radio. No quiero caer en frases hechas, pero bueno, Santiago querido, Santiago añorado, ¿cómo añorábamos tu vuelta a la radio, Santiago? Qué bueno es tenerte nuevamente en el éter, nuevamente en el aire. Y agradecidísimo también con este espacio que nos estás brindando a los artistas de Bariloche. Así que bueno, yo elegí para esta emisión de En Estos Días, un tema mío de un disco de hace un par de años que se llama Praise the Road, Alabado sea el Camino. El título del disco estaba en inglés porque El sello que lo editó es un sello de Estados Unidos, así que bueno, estaba el título en inglés. Y el tema que elegí se llama Cuando se acorten los días junto a mi sombra, que es un homenaje al tema Golondrinas, ¿no? Que me encanta la versión de Cafrune. Y bueno, ese tema lo hice pensando en mi viejo, que Dios lo tenga en la gloria, a mi finado padre. Porque cuando llegaba la primavera teníamos un juego de caballeros que era el primero que veía una golondrina, lo llamaba al otro y le decía, llegaron las golondrinas. Así que bueno, la frase esa de ese tema, éramos los dos fanáticos de ese tema y jugábamos ese juego de caballeros que bastaba la palabra nomás como para que uno ganara ese juego, que era simplemente el primero que veía una golondrina era el que anunciaba la llegada de la primavera más allá de los calendarios. De las calendas. Así que bueno, los dejo con mi tema Cuando se acorten los días junto a mi sombra. Mariano Rodríguez, nuestro artista local invitado de hoy. ¿Por qué? Cine y series recomendados para este fin de semana por Mariano Benito. Lo nuevo, lo viejo, lo bueno. En estos días, el contexto es la noticia. Bueno, hacemos pie en el fin de semana y nada mejor que tener recomendaciones de lujo para ver películas, series, documentales, tal como nos tiene acostumbrado nuestro amigo Mariano Benito. Mariano, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué Gracias, Santiago, ¿cómo estás? Bien, diga buenos días también porque nos escuchan en la comarca Viedma Patagones a través de Radio Encuentro los sábados muy temprano, así que diga buenos días para que quede registrado. Buenos días, Viedma, Carmen de Patagones, muy, ¿cómo les va? Muy bien, nace una estrella, muy bien. Bueno, Mariano, ¿qué tenemos para hoy? Voy anotando. ¿Qué tenemos? Bueno, hablamos un poquito, si te parece, un poquito de la película Tengo Miedo Torero, que el otro día mandaste la invitación, así que la tomé y, bueno, la vi. Sí. Y la estoy leyendo, inclusive la novela. Muy bien, una novela de Pedro Lemebel, un fragmento leímos el programa claro. pasado y quedó ahí como un desafío para usted, sí. Sí, me está gustando. Bueno, está el famoso tema de la adaptación literaria, ¿no? Que creo que vos lo mencionaste y que es un tema que no tiene demasiada resolución ya. Porque a veces cuando la novela es muy buena, la película puede parecer tener sabor a poco, digamos. Por eso Hitchcock, por ejemplo, filmaba novelas mediocres para que su película sea mejor que la novela. Claro. A veces se dan cuestiones de lo que, entre comillas, diríamos fidelidad o no, que cosa que yo no creo mucho, digamos, cuando la novela es absolutamente ilustrada con el lenguaje cinematográfico, tampoco es algo muy interesante. Lo interesante es cuando por ahí el director de cine se apropia de la novela o de alguna parte importante de la novela o que él cree que es importante y genera otra cosa, digamos, ¿no? Pero en lo particular de esta película, yo leyendo la novela me está gustando más la novela que la película, eso tengo que decir. Bienvenido al club. Sí, lo que pasa es que, bueno, es muy interesante y noto ahí, digamos, que yo nunca había leído nada de Lemebel, pero se nota mucho en la novela, por un lado, su afición a la crónica, claro. por el detalle que tiene un montón de cuestiones, y por otro lado también el conocimiento de ese mundo de los travestis homosexuales en esa época, y que me parece que es lo que más le interesa en la adaptación al director en la película, ¿no? Tratar ese tema dentro de un ambiente y de una situación que son los 80, con Pinochet obviamente en el poder, pero con algunas cuestiones de manifestaciones. De hecho, el director leía algunas cosas como que cuando estaban filmando, terminaron de filmar la película en julio del 2019 y comenzaron los problemas en Chile de las revueltas y de los milicos en la calle, etcétera, etcétera. O sea que tiene, parece como un ciclo, un loop, lo que pasa en la película y lo que pasa en Chile. Y por otro lado, yo creo que lo más interesante de la película, yo diría, es Alfredo Castro, que es el actor que personifica a la loca del frente, ¿no? ¿El nombre? Exactamente, sí, digamos, entre otros muchos otros nombres que se da a sí mismo la protagonista de la película y del libro, claro, de Lemebel, se la conoció como la loca del frente, por el frente que intentó ese atentado contra Pinochet a principios de los 80, ¿no? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Claro, eso fue, puede ser que haya sido en el 86, Santiago. Sí, mediados de los 80. Mediados de los 80, está bien. Claro, que esa parte está navega ahí por la tangente, digamos, y que en el libro está más explicitada a partir del punto de vista de lo que sería la mujer de Pinochet, ¿verdad? Claro, en el libro, sin querer spoilear demasiado, pero en el libro hay intercalados unos tramos de un supuesto diálogo, un diálogo imaginario entre la mujer de Pinochet y el presidente de facto, que le dan un clima particular también, ¿no? Yo creo que en la adaptación a la película, digamos, esa función la cumple la mujer, que es la mujer de un general, aparentemente, que le encarga trabajos a la loca de enfrente, trabajos de puntilla y de manteles bordados y esas cosas que él hace para ganarse la vida, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pero la película me parece que está bien. Digamos, la actuación de Castro es notable. Castro, ¿no? Castro es un mundo aparte. Yo diría que si ven la película, sigan a Castro. De hecho, creo que alguna vez, algún tiempo, no me acuerdo si en radio o personalmente, hablamos de la alianza entre Castro y Larraín, que es un director chileno y productor, sí, Y bueno, hizo prácticamente todas sus películas, actuó Castro, desde la primera Tony Manero, no es la primera de Larraín, pero sí la que aparece Castro, pasando por Postmortem, por No, por El Club, y siempre sus actuaciones son maravillosas. Yo creo que es el mejor actor chileno que existe hoy día, digamos, y aparte director de teatro, escucharlo es un placer. La verdad que escucharlo, verlo en cualquier película, nunca lo pude ver en teatro, es algo que recomiendo porque... Incluso en películas argentinas, ¿no? Trabajó en La Cordillera, trabajó también en Rojo, que es una película ahora que está en Netflix, y vale la pena. Castro vale la pena, la película también es, a mí me pareció que es entretenida, está bien narrada, uh-huh. Y tiene esto, bueno, de la esta cosa que siempre, bueno, ¿qué te gustó más, la película o la novela? Y bueno, es un eterno tema que seguirá por los siglos de los siglos, ¿no? Bueno, anotamos entonces Tengo Miedo Torero, recomendación de Mariano Benito. ¿Qué más tenemos? Anotemos esa, y después el otro tema es, viste, justamente el tema de las recomendaciones. ¿Por qué una persona o alguien que está haciendo este programa va a ver una película? Bueno, un tema es la recomendación, digamos, una posibilidad, digamos, de comienzo en algo, digamos, pero cuando hay una recomendación, en general siempre la gente pregunta, y bueno, pero ¿de qué va la película o de qué va la serie? Digamos, porque vamos a hablar de las dos cosas, y dejo para otro programa un poco un estudio y un tratamiento sobre serie, película, qué diferencias hay hoy en día, etcétera, etcétera. Pero no lo vamos a tocar ahora, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero volviendo al tema, digo, ¿por qué veo una película entonces o por qué veo una serie? Y una de las cuestiones principales a veces es lo que la gente llama el tema, digamos, y de qué trata la película, sobre qué está. Cosa que a veces también confunde, porque la gente dice, es de acción, es de guerra, esto, y eso es el género y no es el tema, digamos, ¿no? El tema que se lo podría hacer en el caso anterior, el amor prohibido entre dos hombres, por ejemplo, uh-huh. en la película de Nebel, si querés, ¿no? Puede ser otro también. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un tema a uno no le interesa a priori y sin embargo ve una serie en este caso? Y esto sucedió, a mí me sucedió particularmente con la primera serie que voy a recomendar y que de la que hablamos y te la recomendé, no sé si la has visto alguna vez, uh-huh. pero que es una serie uruguaya que se llama Todos Detrás de Momo y que originalmente yo, porque el tema de la murga a mí no me interesa, no lo hubiese visto, siguiendo estas coordenadas, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, la vi finalmente, y que son 10 capítulos de una hora, y la verdad es que me encantó la serie, a pesar de que es un policial, es decir, es un policía que lo mandan infiltrado a una murga, porque bueno, suceden cuestiones relacionadas con el delito, ¿no? Pero la murga está presente en prácticamente los 10 capítulos, todo el tiempo, y siendo que a mí no me gusta la murga, digo, la serie me pareció fantástica. Entonces, la primera instancia sería tratar de derrocar los prejuicios que uno puede tener contra una temática en particular. Muy bien. Para no elegirla como una serie, como una película para ver, digamos, ¿no? Sí, me llama mucho la atención. Me la has comentado alguna vez y no la vi todavía. Está en Movistar, que es una plataforma que el que tiene esa marca de teléfono, que somos la mayoría, creo, de la gente, puede acceder en forma gratuita. ¿Auspicia este espacio? Sí. Bueno, sí, disculpen, pero ¿qué querés? Es la realidad, no, porque estoy diciendo, si tenés eso, usalo, digamos. La ves. Tenés muchas series, inclusive algunas originales, porque ellos producen contenidos propios como Netflix o como Amazon o como Apple, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, digo, si uno la tiene, la puede usar. Y ahí vi, por ejemplo, esta serie que se llama Todo Detrás de Momo, que es una especie de comedia policial dramática que sucede en Montevideo y que es, como te decía, un policía que tiene que infiltrarse en un grupo de murga. Qué bueno. Para descubrir a unos maleantes que están relacionados ahí en ese tema. Así que esa la recomiendo porque, bueno, rompió la barrera de a mí no me interesa la temática, no me interesa el mundo del amor, y sin embargo, te digo que la vi casi en dos días, ¿no? Porque es muy entretenida, muy divertida, bien hecha, y con unos uruguayos que, al igual que los chilenos, tienen están teniendo cada vez una mejor performance en el audiovisual, tanto en el cine como en la serie, ¿no? Agendado entonces, agendado entonces. Todo detrás de Momo, son 10 capítulos y está en Movistar Play. Bien. ¿Sí? Bien. Ahí uno de los creadores es uno de los que dirigió aquella película emblema uruguaya que se llamó 25 Watts, Pablo Stoll. Uh-huh. Y después Whisky y otras películas muy interesantes del cine uruguayo, junto a un argentino uruguayizado que es Adrián Viñez, y con un elenco, con todos los actores más conocidos de Uruguay, ¿no? Que la mayoría de la gente por ahí no los conoce, y bueno, es una buena oportunidad para que lo hagan. Bien, ¿tenemos algo más? Tenemos algo más, que es... Deme una más. El tema. ¿Cómo? Deme una más, entonces. Le doy una más, Gerardo, o tres, y vamos a un corte después. Sí. Bueno, la otra más tiene que ver con un tema también que la gente le escapa, que es el tema de los espías, digamos, ¿no? O sea, es una serie sobre espías. Uh-huh. Pero es una serie no está relacionada con el típico, con la típica película o serie de espías como Homeland o The Americans o The Night Manager, por ejemplo, que alguna vez hemos hablado. Uh-huh. Porque en realidad lo que tiene esta serie, que está en Amazon y que son dos temporadas de 10 capítulos cada una, capítulos de una hora, aproximadamente 40 y pico de minutos, es muy interesante esta serie, ¿no? Yo te la recomiendo aunque no te interese el tema de el espionaje. Uh-huh. Porque en este caso el espía es un personaje que es un joven que trabaja para su padre, que dirige aparentemente una agencia, no aparentemente, lo que no sabemos es qué agencia dirige, la dirige, no sé si la CIA, la NSA o cuál otra, y su hijo trabaja para él, pero su hijo es un hombre bastante triste, que en casi todos los capítulos se dedica a cantar canciones folk, y en esas canciones la letra tiene que ver con algo que hizo hace poco en algún tipo de operativo, con lo cual ya desde ese lado es el primer punto, digamos, donde rompe con cualquier tipo de estereotipo de serie de espías, ¿no? Es un flaco que no está contento con lo que está haciendo, pero está manipulado totalmente por su padre, vigilado por su hermano. Uh-huh. Y también tiene una galería de personajes secundarios que realmente es regocijante, mirá qué palabra voy a usar, porque uno diría, después de ver la serie, cómo me gustaría que haya lo que se llama en series un spin-off, como que es decir, hacer otra serie a partir de un determinado personaje, por ejemplo, ¿no? Cómo me gustaría hacer con tal o cual de todos estos personajes que aparecen, que son comiquísimos. La serie es de un humor negro muy emparentado con el cine de los Coen, diría yo. Uh-huh. Y es lamentable porque la serie la sacó Amazon en el 2015 como una de las series, pero no le dio demasiada bola a nivel promoción y publicidad, y quedó ahí medio olvidada y al mismo tiempo muy poco conocida por mucha gente. Y la verdad es que es una serie que desde todos los puntos de vista, desde lo narrativo, que requiere mucha atención y complicidad del espectador. Recordame cómo se llama, Mariano. Patriot. Que sería patriota. Uh-huh. Ahí no yo. Si mi inglés no me falla, vuelvo a repetir, está en Amazon, que es una plataforma. Ya que estamos con las marcas y todo esto, te deja una semana gratis probarla, tiempo suficiente para dar las dos temporadas de esta serie y después devolvérsela, digamos, ¿no? O si querés la seguís teniendo, como quieras. Y bueno, te decía, ¿no?, que la serie requiere, no es una serie fácil, digo, para pasar el tiempo y hacer una picadita en la noche mientras tomas algo. Tenés que estar, porque va y viene en el tiempo, tiene muchos saltos muchos saltos temporales en su narración, porque hay muchos personajes secundarios, hay varias subtramas, pero vuelvo a decir que la originalidad en este caso le gana a cualquier problema que a priori pudiera tener cualquier espectador con respecto al género que es una serie de espía, ¿no? Porque tiene otros condimentos que, ya te digo, le hacen para mí una de las series que yo no conocía y que rescato como de las mejores de los últimos tiempos, ¿no? Así que bueno, Patriot, Amazon, 10 capítulos cada temporada, y todos detrás de Momo, la uruguaya, que es una sola temporada, más Tengo Miedo Torero, que no sé si se va a hacer algo con esta. Sí. Al ganador, ganadora del sorteo de hoy, del libro Fahrenheit 451, gentileza de La Barca Libros, vamos a sumarle también el link para que puedan ver Tengo Miedo Torero, porque no es de sencilla, no es tan fácil conseguirlo. Así que no. Quienes quieran participar del sorteo tienen además este incentivo. Además del libro, se llevan el link para ver Tengo Miedo Torero. Hemos agendado, Mariano. Gracias, un abrazo grande. Gracias, un saludo para todos. Gracias, Mariano Benito, entonces, con sus recomendaciones de series y de cine, agendaron, ¿no? Tengo Miedo Torero, Todos Detrás de Momo y Patriot, las recomendaciones de este capítulo 3 de En Estos Días Radio 2020. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En Estos Días Radio. A quienes nos están escuchando y quieren participar por el sorteo del libro, gentileza de La Barca Libros en Mitre 534, que además de todas las actualizaciones, las novedades que van llegando, tienen una sección de libros usados que está buenísimo para ir a buscar allí, a muy buenos precios y en muy buen estado. Y además reciben libros y los canjean. Bueno, nada, la verdad es que es una opción en estos momentos también. La Barca Libros, Mitre 543. Decía, gracias a ellos estamos sorteando de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, no puede dejar de faltar en ninguna biblioteca. ¿Cómo hacen? En Estos Días Radio en Facebook. Allí se meten, exploran un poquito, está el posteo correspondiente, nos dejan sus datos, últimos 3 del DNI, y participan del sorteo del libro. Y si no, pueden enviarnos un WhatsApp al 294-433-5567, 294-433-5567, como ha hecho, por ejemplo, Gloria. Muy buenas tardes de viernes, Santiago, aquí estamos esperando disfrutar de un muy buen programa, muchas gracias, como siempre, y pasar estas 2 horas de compañía y verdades, gracias por eso, un abrazo enorme que retribuimos. Pepe a la distancia, Roxana, toda una bella familia de la comarca Viedma y Patagones que quiero tanto y que espero poder ver pronto. Hola Santiago, excelente editorial la de hoy, muy de acuerdo, me anoto para el libro, nos dice Jorge y nos deja sus últimos 3 del DNI. Por aquí, Carlos, quiero participar por el libro, gracias por estar ahí, gracias a ustedes por estar escuchándonos. ¿Quién más? Hola, me quiero anotar en el sorteo del libro de La Barca. Maricel, gracias por haber vuelto a la radio en Bariloche. Gracias a ustedes. Hola, quiero participar. Mariela nos dice en un mensaje que justo acaba de llegar. También hay mensajes a través del Facebook que en un ratito lo leemos. Nuestra misa pagana de cada programa, nuestra comunión ácrata. La hija del fetero, linda e infinita, volvió a Madrid donde parece que es feliz. Ese día me mando al descenso, recuerdo cómo su mirada me volteó. Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudiera recordar sin rencor. En mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tengo el valor. Todavía su amor me da descargas. Grande el Indio, en su versión todavía Redonditos de Ricota, ya cerca del final. Mañana hay una, mañana digo sábado, si nos están escuchando en Radio Encuentro, sábado de la mañana, es hoy. Hay una movida de los fundamentalistas del aire acondicionado desde las 5 de la tarde, hay que pagar, por supuesto, y parte de lo recaudado va a ser donado a La Poderosa. Con intervención del Indio, con algunos mensajes, con un documental y con un recital de, insisto, los fundamentalistas del aire acondicionado. Busquen por internet quien quiera sumarse, porque además tiene como objetivo juntar algo de plata para los muchachos y muchachas de La Poderosa. Nos queda todavía mucho de este capítulo 3 de En Estos Días Radio, edición 2020. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Como les decía, vamos a ocuparnos de un tema que tiene varias aristas, varias formas de encararla. Hablamos en el comienzo, en el editorial de nuestro programa, sobre esta bisagra civilizatoria que estamos viviendo. Más allá que se coincida o no con la opinión de si efectivamente tiene ese carácter y esa dimensión, seguro que para los trabajadores de la salud hay un antes y un después en su vida. ¿Y qué implica eso en términos de su salud mental? ¿Qué implica eso en términos de su capacidad de respuesta personal en sus propias vidas? Hay gente que está trabajando en esto, por suerte. Entre ellos Mirta Elvira, que es psicóloga, doctoranda en salud mental comunitaria, trabajadora de la salud y está en línea con nosotros. Hola Mirta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto escucharte y un saludo grande a toda tu audiencia. El gusto es nuestro, gracias por este rato. Bueno, ¿qué es lo que han podido relevar? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que sobre qué ejes debería trabajarse en relación al tema de la salud mental de los trabajadores del ámbito de la salud? Primero quiero reflexionar con vos, porque mientras estaba esperando tu llamado, pensaba, ¿no?, que nos forman tanto en la universidad como en el trabajo mismo en cómo atender las situaciones de estrés postraumático o cómo trabajar con los primeros auxilios psicológicos luego de un desastre, ¿no?, como puede ser un terremoto, un incendio. Pero un desastre en curso, o sea, un desastre en curso tan prolongado, quiero decir, estamos trabajando con situaciones traumáticas en el tiempo, a lo largo del tiempo, Y esto lo traigo a acotación de que, dado que en la pandemia nuestra zona, en nuestra región, comenzó luego de haber comenzado primero en China, en Europa, sí, tenemos cierta experiencia de, abrir, digamos, los ojos para y las orejas y los oídos para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y lo que va a pasar claramente es lo que está pasando. Que hay una sobrecarga laboral y un estrés asociado, ¿no?, los trabajadores que se desempeñan en diferentes centros sanitarios, porque, bueno, justamente la pandemia lleva a un escenario bastante de efectos negativos en cuanto a la salud, en cuanto a la salud mental, algunos aspectos psicosociales, ¿no?, en relación también a factores socioeconómicos. Uh-huh. Y todo esto te lo hago un poco como introducción, porque, dado esta problemática, yo pertenezco a la Red de Salud Mental y Derechos Humanos de la Red Latinoamericana, y en Chile, en concordancia con España, se pensó en hacer un estudio multicéntrico, se le llama así cuando participan muchos países, participan 28 países, ¿no?, de China, Japón, España, Italia, Latinoamérica, bueno, varios, Argentina, por supuesto. Uh-huh. Y ese estudio es un estudio cuantitativo que se va a hacer durante un año, por eso te decía lo de pandemia, lo de desastre en curso, ¿no? Con sí, un corte a los 3 meses, a los 6 y a los 12. Ese estudio tiene como finalidad, digamos, poder elaborar herramientas para cuidar a los trabajadores y para mejorar las políticas públicas sanitarias, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente la participación, por supuesto, es voluntaria, y acá en Argentina se centraliza en la Universidad de Chubut, y participa la Universidad de Río Negro, y también está Mendoza, Córdoba, Salta, y bueno, la de Tandil y San Martín en Buenos Aires. Mirta, ¿y en qué tramo están, digamos? ¿Ya han hecho el primer corte? ¿Ya tienen resultados? Nosotros estamos, primero que en Río Negro, quería como focalizarte que solo la ciudad de San Carlos de Bariloche, ajá, se tomó como muestra. Porque en los comienzos, bueno, fue la ciudad más afectada y se consideraba como que una ciudad con una afluencia de turismo, también qué es lo que iba a pasar y demás. Uh-huh. Estamos terminando el primer trimestre, y a raíz de eso estamos elaborando algunos informes para poder, informarle a la sociedad y sobre todo a los decisores políticos que ya hay algunas herramientas para poder ayudar a los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están viendo como diagnóstico, diría? ¿Cuáles son los ejes principales sobre los que debería trabajarse? Los ejes principales todos tienen que ver con la salud mental de los trabajadores, porque ya tenemos algunos estudios, ya tenemos datos de algunos estudios iniciados, sí, en Japón, en China, donde hay un aumento de depresión, de ansiedad e insomnio en los trabajadores de la salud. Entonces, lo primero que vamos a analizar es cuáles son los factores protectores, como para ver si se pueden apuntalar ahí. Uh-huh. Yo escribí para hace más o menos unos 10 días para el Centro de Estudios Patagonia, que lo coordina Celeste Rato, un informe sobre salud mental y pandemia, donde hay unos links y hay una información para la comunidad y para los trabajadores, para que puedan acudir. Lo que también es cierto, no solo acá en Río Negro, sino lo que estamos compartiendo con el resto de los compañeros de otros países, es que no suelen llamar, digamos, ¿no?, los 0800 o el 911, no está recibiendo llamados, con lo cual es una doble carga, ¿no? Porque es como que hay que ir a buscar, hay que ver qué es lo que le pasa a la gente. Claro. Y lo que le pasa es que están sumamente abrumados de trabajo, ¿no? Uh-huh. En algunos casos yo te puedo tirar algunos datos. Hay enojo con la comunidad por el tema de los cuidados comunitarios, ¿no? Como uh-huh, como esto de no salen a aplaudir, pero no se lleva adelante el distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos, el respetar no reunirse, como de que no sirven los aplausos, ¿no? Uh-huh. Un poco también con el periodismo, no todo el periodismo, por supuesto, pero sí con algunos medios de comunicación que confunden, Entonces el trabajo se hace bastante agobiante porque hay toda una línea de educación, de prevención, y hay toda una línea que boicotea. Yo te estoy transmitiendo algunos datos que estamos como levantando, ¿no?, de esa situación. Sí. También mucha preocupación por la convivencia con, bueno, el tema de la familia, porque el trabajador tiene la sobrecarga del estrés del trabajo en sí, y además vuelve a su casa y el temor de no solo de contagiarse, sino de contagiar a sus seres queridos, ¿no? Claro. Eso aparece muchísimo. Claro, muchísimo. Claro. Sobre todo los que viven con personas mayores, ¿no? La estructura de Bariloche, porque es donde se está centrando el estudio, la estructura sanitaria, digo, y el área específicamente de salud mental, ¿tiene capacidad para responder a esta demanda que está surgiendo del sistema sanitario, de los trabajadores del sistema sanitario? Mira, no tiene la capacidad que debería tener en cantidad de población. Ajá. O sea, yo creo que en Bariloche pasa en el sistema sanitario lo mismo que pasa en otros aspectos, que, por ejemplo, la capital Viedma tiene muchísimo más recursos que Bariloche. Siendo que Bariloche, esto te lo digo con conocimiento de causa, en los momentos donde recibe turismo, no solo atiende a la población, sino que tiene que hacerse cargo de una cantidad de gente que circula por la ciudad. Claro. Con lo cual, los recursos no son equitativos en ese sentido, pero sí yo te puedo asegurar que se armaron dispositivos, y lo que, bueno, también existe son otros dispositivos como los que ofrece el Colegio de Psicólogos o bueno, el sector de las obras sociales y el privado. Pero me parece que desde los decisores políticos hay que tomar decisiones que apuntalen el beneficio del bienestar de los trabajadores, ¿no? Y los trabajadores, por lo menos los que han consultado, ¿están concurriendo a algún tipo, ya sea que el sistema se los brinde o a modo de inquietud particular, algún tipo de asistencia en salud mental o algún tipo de asistencia psicológica? Sí, existe, mira, asistencia grupal dentro de lo que es el dispositivo sanitario, dentro del hospital zonal existe la asistencia grupal, la asistencia individual, y también el cuidado del equipo. Vos es que el estudio refleja que se sienten como en muchos aspectos mucho más contenidos por el equipo, viste que dentro de un hospital hay, bueno, diferentes equipos, ¿no? Que por el resto, digamos, de las políticas de salud. Y sí existe, y también existe lo que me acabo de enterar hace muy poco es que, bueno, como que IPROS estaba, no sé si colapsado o qué, pero no estaba brindando atención a algunos de los trabajadores que estaban pidiendo turnos, y yo creo que hay que ampliar un poquito esa mirada, ¿no? Ese servicio. Es necesario. Estamos conversando con Mirta Elvira, es psicóloga, doctoranda en salud mental comunitaria, trabajadora de la salud y parte de este informe que se viene realizando en distintos países, entre ellos Argentina, y específicamente en nuestro caso que tiene que ver con San Carlos de Bariloche. Este trabajo va a emitir una serie de recomendaciones para los estados vinculados con el tema de la salud mental de los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud sanitario, del sistema sanitario, sí. Sí, este trabajo es un trabajo en conjunto entre la Universidad Río Negro y el Hospital Zonal Bariloche, por supuesto con el aval del Comité de Ética del Ministerio de Salud de la provincia, donde participan compañeros trabajadores de diferentes áreas del hospital que están en la primera línea trabajando, digamos, con el COVID, y compañeros trabajadores y trabajadoras de la Universidad Río Negro. Por lo tanto, nosotros cuando decimos vamos haciendo informes en los cortes, justamente es para brindar alguna herramienta, porque de acá a un año pueden pasar tantas cosas. Lo importante es ver si se puede en el camino ir mejorando. Claro, no, quería remarcarte, Santiago, que en diferencia a otros estudios de investigación, hay muchos estudios en este momento, bueno, los papers, como llaman, digamos, dentro del ambiente, están focalizados en los trabajadores de la salud, ¿viste? Médicos, enfermeros. Este estudio en particular es focalizado en los trabajadores en general, esenciales, o sea, desde el administrativo, mantenimiento, choferes, camilleros. Eso te lo quería marcar porque es una población que a veces no se tiene en cuenta y está como muy expuesta y muy estresada por el trabajo que realizan también. Entonces, bueno, eso quería comentar. Mirta, vamos a esperar los resultados y seguro los difundiremos por aquí. Es no solo necesario, también muy, muy importante, y como vos decías en el comienzo, esta sensación de que se ha trabajado para el después de situaciones traumáticas, y cuando el mientras tanto es tan largo, y además se le agrega que no parece tener, por lo menos por ahora, una fecha de finalización, que este es un dato central, me parece, de lo que genera angustia y depresión, ¿no? La falta de perspectiva de cuándo termina. Este trabajo aparece como esencial para el tiempo que nos quede todavía de pandemia, de cuarentena, de encierro y de responsabilidad social que ojalá se multiplique. Es claro que no salimos con una atención sanitaria solamente, sino con una participación comunitaria muy, muy fuerte. Porque me parece que es remarcar esto, ¿no? Que no se focalice solamente en el daño, ¿no? En el respirador, sino en una mirada integral y comunitaria de cómo ajustar las políticas y los programas para que, bueno, justamente nos lleguen a todas y a todos, ¿no? Por supuesto que te vamos a informar y a dar todos los datos que tengamos como para que la sociedad también los conozca. Te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias, Santiago, un saludo. Gracias, hasta luego, gracias. Mirta Elvira, entonces, ella es psicóloga, doctoranda en salud mental comunitaria, trabajadora de la salud, está participando de este informe, de este trabajo, cuyos resultados se darán a conocer no dentro de demasiado, y que tiene que ver con la situación de salud mental de toda la estructura, digamos, del sistema de atención, quienes están en lo que se ha conocido como la primera línea de atención de esta pandemia que está viviendo el mundo entero. En el contexto vive la noticia. En estos días, radio. Última media hora de este tercer capítulo de En Estos Días Radio, edición 2020. Hay un montón de mensajes que vamos a leer sobre esta cortina recuperada que nos han pedido también. ¡Ay, cuántos recuerdos! Bien, bien, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips. Paolo Conte y su clásico Via con me. Se anota también para el sorteo del libro Fahrenheit 451. ¿Cómo va a faltar este libro en las bibliotecas? No pueden conseguirlo anotándose para el sorteo que vamos a hacer sobre el cierre del programa. En el posteo de En Estos Días Radio en Facebook, allí se pueden anotar, decir que quieren participar del sorteo del libro, dejarnos datos, últimos tres del DNI y ya están adentro. O si no, a través de un WhatsApp, 294-433-5567. Es fácil, ¿eh? 294-433-5567. Por ejemplo, se han anotado en estos últimos minutos Paula, que ya está participando. Una felicidad volver a escucharte, dice, gracias. Celebra las notas que hicimos hoy y nos deja sus datos para participar del sorteo. Lo mismo a través del WhatsApp hace Martín. Buen programa, nos dice, se anota para el libro. Abrazo, Martín, gracias. Entra en questo amore buio, lleno de uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo. c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. Ora un nuevo momento de radio. Diego Reis llega con sus alforjas llenas de historias breves y extraordinarias. Episodios históricos o imaginarios de la literatura de todos los tiempos. En estos días, el contexto es la noticia. Ya lo dice el dicho, lo breve y extraordinario, dos veces extraordinario. Está con nosotros Diego Reis, vamos a su momento especial vinculado con historias relacionadas con la literatura. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Salve, Rex. ¿Cómo vamos? Aquí andamos otra vez buscando en mis alforjas. Historias extraordinarias de la literatura, así que si me da el pie, vámonos más. El pie es todo suyo. Antes le voy a pedir también que diga buenos días, porque nos escuchan en la comarca Viedma Patagones los sábados a la mañana y queremos que nadie se sienta excluido. Pensé que me lo estabas escuchando en Japón también cuando me dijo que... Claro, no, puede. Bueno, un saludo a la gente de la comarca también, muchos amigos allá, así que buenos días para ellos. Y ahora sí, para nosotros. Ahora sí. Bueno, a ver, ¿qué historia extraordinaria nos ha traído, estimado Diego? Bueno, hoy le voy a hablar de la maleta perdida de Hemingway, que es un caso interesante. Y estuve rastreando en varias fuentes, le cuento, porque a veces los periodistas no suelen revelar sus fuentes, pero yo como soy escritor, eso sí le voy a contar de dónde. A ver. Estuve leyendo la biografía de Hemingway, que la escribió Anthony Burgess, el de La Naranja Mecánica, que... Y el librito justo me lo comí en Bariloche, no en la librería de allá. Y fui amablemente a buscar en la biografía de Hemingway, y ver si encontraba esto del maletín que perdió. Algunos dicen maletín, otros dicen portafolios, otros dicen maleta. Y como los participantes han fenecido todos, no sabemos bien qué es lo que se perdió. Sí, tiene que ver también con las traducciones y los tiempos, ¿no? Lo que antes era un maletín, después fue una valija, sí. Sí, sí, bueno, la cuestión es que salí muy triste, muy decepcionado de la biografía de Burgess, porque no aparece absolutamente nada de este hecho, ¿no? Es extraordinario, así que tuve que ir a otras fuentes para contar esta historia, que es una historia como es vox populi entre los escritores, que es como decir desconocido para todo el mundo, ¿no? Sí. Así que vamos a hacerlo público esta tarde. A ver. Es del año 1922, estamos en los locos años 20, ¿no? Pensemos esto, están hace 100 años ya de esto, querido Santiago. Sí. Hemingway estaba recién llegado a París, ¿no? Es el París de París, era una fiesta. Uh-huh. No sé si tienen en mente, bueno, ya me estoy metiendo en terreno de Don Benito, pero la película Medianoche en París, de Woody Allen, claro, donde un escritor también, sin explicación, viaja en el tiempo y llega a ese París de los años 20, donde estaban todos los macanudos. París, que estaba Gertrude Stein, Hemingway, Scott Fitzgerald, todo ese grupo, el que hacía de que París fuese una fiesta cultural. Bueno, Hemingway tenía 22 años y bueno, vivía la vida de bohemia total, ¿no? Y estaba laburando, haciendo unas notitas, más como periodista, ¿no? Para un periódico que era el Toronto Star, creo. Y lo mandaban a hacer nota de cualquier cosa, ¿no? Porque se tenía que ganar el mango. Él vivía mitad de esas notitas y mitad de su mujer, como tantos, que se llamaba Elizabeth Hyatt Richardson. Va a tener un protagonismo importante esa mujer, por eso la nombramos, que fue la primera mujer de Hemingway. Resulta que lo mandan a Hemingway a Suiza a hacer una nota sobre un artículo sobre un tratado de paz que se iba a gestionar. O sea, cualquier cosa, ¿no? Andás esta nota, sí, y por los mangos va Hemingway. Resulta que estando en Suiza se encuentra en esta en la ciudad con un tal Lincoln Stephens, que era un tipo, un periodista y además era editor. Y le dice a Hemingway: che, sabes que me gusta mucho lo que vos escribís, especialmente tus crónicas, me gusta mucho tu estilo. Hemingway estaba como armando su estilo recién, ¿no? Tenía, estamos hablando de un pibe de 22 años. ¿Tenés algo que me muestres tuyo para escribir? Y Hemingway dice: sabes que no tengo nada encima, pero algo te voy a conseguir. Así que llama por teléfono a su mujer, que se había quedado, ¿no? A Elizabeth Hadley Richardson. Y le dice: juntá todo en un maletín, todo, todo lo que tengo escrito en un maletín, y venite volando, que estoy con una editora acá que me quiere publicar. Sí. Entonces, su mujer agarra y hace eso, mete todo en esta maleta, maletín, portafolio, o lo que fuere, y se va a la estación del tren a tomar el tren con todo lo que tenía escrito. Dice la leyenda, estoy leyendo la fuente, ¿no?, de acá del cronista: ya preparado para el viaje, Hadley acomodó su equipaje en un vagón. Entonces sintió sed, o al menos sabemos, dice que quiso comprar una botella de agua. Se baja, compra la botella de agua, y cuando sube al tren, ¿qué pasó? Le habían robado el maletín, el portafolio, la maleta desapareció. No. Se perdió el maletín con todo lo que tenía escrito Hemingway. No. Por lo cual no sobrevivió nada de esta primera etapa de producción parisina de Hemingway. Y acá empieza, ¿no?, la apelación a la ignorancia, ¿no? Claro, la mira cuando llegó, le dice: ¿y el maletín? Claro. No sabes lo que me pasó. Tengo algo para contarte, le dijo. Algunos dicen que tenía un par de cuentos, otros dicen que no, que eran miles de páginas. Nunca se sabe, y Hemingway no era muy gustoso de contar esta anécdota, pero bueno, persistió la anécdota y se supo. Entonces, pero hay un gran universo en el cual no se sabe cuánto había ahí, qué había ahí, y lo que hubiese significado quizá adelantar un poco la fama de Hemingway, porque obviamente el editor se fue por su lado y no tenía absolutamente nada para mostrarle más que las crónicas que había escrito. Claro. Afortunadamente, un tiempo después, Hemingway se hizo amigo en París del círculo de escritores, entre ellos de James Joyce, que fue quien lo alojó un tiempo. Fueron muy amigos Hemingway con Joyce, más allá de que James Joyce, el autor del Ulises, era mucho mayor. Pero lo trató como un ahijado, le tenía mucho cariño. Había una relación de ascendencia de Joyce con Hemingway, que también era amigo en Estados Unidos de Sherwood Anderson, que también le recomendó a muchos escritores. Es que Hemingway era un tipo que era muy querible, más allá de todo de todo su desparpajo y toda una cosa complicada, ¿no? Todos tenemos un amigo que es medio impresentable. Bueno, Hemingway era ese amigo medio impresentable, pero parece que era buen tipo, y los escritores, sus colegas lo querían mucho, lo cual es algo a favor de Hemingway. Cuestión después que con el tiempo él vuelve a coincidir con este editor en la casa de Gertrude Stein, y bueno, y ahí él ya había, en ese tiempo había escrito un par de cosas más y se las presenta, y bueno, él fue haciéndose un nombre y fue empezando a escribir de otras cosas, no solo de tratados de paz o de pestes o de corridas de toros, ¿no? Claro, yo pensaba el sentido analógico de la vida, ¿no? Hace no tanto tiempo, si uno piensa en dimensiones históricas, lo que ha cambiado, ¿no?, la forma de vinculación con la escritura, por caso, pero con tantos otros ámbitos de la vida, ¿no?, en los últimos años, y no hace tanto. De hecho, uno mismo ha empezado a escribir en una máquina de escribir, y pasando por fax las notas al diario hace apenas 25 años, y sin embargo hoy Vamos cargando otras que maletines de Hemingway. Digo, no por la calidad, sino por la cantidad. Claro. Ahí recuerdo que, bueno, sí, todos nosotros escribimos en la máquina de escribir y vimos fenecer al fax y la teletipo. Que un amigo hace poco me decía, Marcelo Bo, a quien aprovecho a mandarle un gran abrazo en San Martín de los Andes, que me decía que tenía que escribir directamente en la nube hace unos 7-8 años y yo no entendía de qué me estaba hablando. Claro. Bueno, me quedé pensando como para cerrar esta historia breve y extraordinaria. Primero dos cosas. Que bueno, que Hemingway al tiempo se separa de esta muchacha Hadley. Estuvieron casados menos de 5 años. Hay quien dice que fue la pérdida del maletín lo que precipitó o causó la separación entre ambos. Otros dicen que no, que conoció a una señorita que tenía más dinero y bueno, y que y de la cual se enamoró y que causa del abandono fue esa. Todos sabemos que en realidad fue por el maletín. Sí, sí, para esta historia breve y extraordinaria conviene que sea por el maletín. Sí, claramente. Y me quedé pensando, ¿no?, en otra posibilidad, ¿no? Porque ya está que estamos hablando de esto, ¿no? De donde hay algo que no está explicado o hay un vacío o hay la posibilidad de que algo existió o no, o de cuánto había. Me quedé pensando en esto que dice Dolina en el libro del fantasma cuando habla de libros perdidos, ¿no? Y él dice que la escritura que se salva de un incendio está hablando, y dice que Manuel Valdés señalaba la posibilidad de una literatura que ya nació en ruinas, dice él. Es decir, no se perdió nada. Todo fue escrito así, dice, sin párrafos faltantes, y mintiendo el extravío de palabras que nunca fueron escritas, ¿no? Esa es la teoría de Mandel. Y podríamos pensar también, ya que estamos jugando a hipotetizar, que a lo mejor nunca se perdió ningún maletín y nunca se perdió ninguna obra, y que cuando se encuentra Hemingway con este editor en Suiza, no tenía nada para mostrarle y inventó la teoría de que mandó a pedir toda su obra enorme a su esposa y que ésta la perdió solo para decir que había escrito un montón, cuando en realidad lo único que tenía escrito eran 2 o 3 cuentitos, que era lo que había publicado hasta entonces. Entonces también podemos pensar, ¿no?, como parte de esta leyenda, y también es una imagen muy de Hemingway, ¿no?, del canchero, del que dice sí, sí, yo tengo un montón y ya lo voy a traer, y cuando lo tiene que mostrar no lo tiene porque nunca existió, porque alguien le perdió un maletín. Y aquí vamos por la vida perdiendo maletines, ¿no?, e inventando cosas que no hemos inventando escrito. Maletines que nunca existieron, ¿no? Sí, sí. Inventando obras que nunca fueron escritas. Exactamente. Diego, gracias, un abrazo, hasta la próxima. Bueno, un abrazo grande. No, nos reencontramos. Diego Reis, sus historias extraordinarias de la literatura pasaron también en este capítulo 3 de En Estos Días Radio 2020. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Bueno, rapidito les cuento que han entrado varios mensajes más de gente que quiere participar por el sorteo del libro de La Barca Libros, Mitre 534 en Bariloche. Vayan por allí, dense una vuelta, consigan buena lectura y buenos usados. Está, es un lindo lugar para darse una vueltita y llevarse algo para el fin de semana. Julieta, Martín, Caro, Rubén, entre otros, nos han escrito para participar del sorteo que vamos a hacer en un ratito nada más. Ya cerquita del cierre,

El tiempo que es un viejo traicionero. Y lo vamos a pisar irrespetuosamente, aunque escucharemos un poquito más para hacer el sorteo correspondiente, ¿eh? Como se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Bueno, tenemos 41 mensajes que han llegado por distintas vías. Por WhatsApp, el número es el 433-5567. Por En Estos Días Radio, en el Facebook. Bueno, vamos al sorteo. ¿Qué tanto? Sebastián nos escribió. Lacónico. Sebastián y los tres del DNI. Está dentro igual, a pesar del laconismo. Se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esa. Bueno, por aquí nos dice Marcelo, muy buen programa. Va cubriendo las expectativas. Me gustó eso. Santiago, saludos, anotame para el sorteo. Está dentro. Gracias al amigo Daniel Lorenzo por los mensajes. Gracias al amigo Fernando. Bueno, vamos al sorteo mientras escuchamos un poco al Canario y a Tabaré Cardoso. Me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. Ahí va. Miseria es culpa de los hombres miserables. Claro que sí. Que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El número 29 ha sido beneficiado con el sorteo. Empezamos a ver en nuestras anotaciones correspondientes a quién corresponde. A través de En Estos Días Radio en Facebook, Paula nos escribió: gracias Santiago, una felicidad volver a escucharte. Le gustaron las notas, unas notas impresionantes, dice. Nos deja su DNI. Paula ha ganado el libro Fahrenheit 451 gracias a la Barca Libros de Rad Bradbury. Se va para su biblioteca. Le vamos a pasar también, cuando tomamos contacto con ella, el link correspondiente para que vea la película Tengo Miedo Torero. Esto va siendo todo un poquitito más de esta despedida. Se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Se va yendo el capítulo 3 de En Estos Días Radio 2020. Gracias por acompañarnos. Me gustó, el otro día escuché eso de escuchadores y escuchadoras, porque escuchar es algo más que oír, y oyente nos quedaba corto. Digo, por esto de la complicidad que trazamos en cada programa. En una semana nos reencontramos. Gracias, un abrazo para todos, para todas. Paco, Tabaré, ya habló el Canario. Queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Paco, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros de basura me saludan. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. Danza será terrible. Quédate en la 750.